Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015. 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000. Si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Dos y cinco minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras por Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Bueno, este programa es transmitido acá en Alba Ciudad, la emisora del Ministerio Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa Sarabia en la dirección general, Enza García en producción, Randall Borges en programación, Acarantair Barreto en la parte de prensa, José Gregorio Sánchez Goyo en la parte técnica, y sí, el camarada Luigi Loyo, que lo acabamos de escuchar, en los controles. ¿Se me olvidó alguien? Bueno, quien se me había olvidado, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, trabajando las 24 horas para todas y todos ustedes. Hoy vamos a tener un programa, bueno, noticias, mucha información, mucha música, pero el camarada José Ángel Lanz nos va a acompañar en un ratico, y es porque en aproximadamente unos 7, 8 minutos la venezolana Andreína Pinto, que nos está representando allá en Londres, va a estar en las pruebas de natación en 800 metros, la prueba justamente más exigente, una de las pruebas más difíciles de la natación olímpica, y ella va a estar allí en la final. Y nosotros, por supuesto, aquí en Alba Ciudad, por supuesto que vamos a unirnos a esa transmisión que va a ser la Televisoras TV, que muy orgullosos estamos de TV por toda esa transmisión de los Juegos Olímpicos que ha estado haciendo. Pero por ahora vamos a irnos con una musiquita, dígalo ahí, Luigi. Vamos a escuchar un ratico Rubén Blades, Decisiones, y miren, más adelante, cuando salgamos de todo esto, vamos a hablar un poquito del tema del software libre, que bueno, se escogieron unos voceros y los voceros están reuniéndose con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para, bueno, diferentes temas que están conversando allí. Vamos a hablar de eso también un poquito a lo largo del programa. Pero ahorita vámonos a música, vamos a escuchar Decisiones de Rubén Blades. Llévate la ruya. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura.

12 y 15 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es Cópiate Esta Radio. Aquí Luyino Brache y José Ángel Lanz, que se acaba de sentar aquí junto a nosotros, porque nos vamos a unir a la señal de la televisora social TVS para ver, para escuchar, mejor dicho, nosotros sí lo vamos a ver, lo que es la Andreina Pinto, ¿no, José Ángel? Que la va a participar en estos momentos en la prueba de 800 metros. Sí, señor. La sirena de oro de Maracay, estado Aragua, otro orgullo venezolano, otra chica de esta generación de oro. Ganadora de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también ganadora de la medalla de oro en Medellín, los Juegos Suramericanos, plata en el 2500 libres en esa misma disciplina, en esos Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y del Caribe. Fíjense ustedes, ya va ella a salir en el carril número uno, Luyino, algo bastante interesante, porque esta chica venezolana se las trae. Recordemos que en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing, en China, por supuesto, esta competidora venezolana participó en la competencia, valga la redundancia, de aguas abiertas y quedó en el octavo lugar. Se trajo ya un diploma olímpico en aquella oportunidad. Y bueno, lo que nosotros podemos ver a través de la señal de medios públicos es todos los competidores, o en este caso todas las competidoras de esta prueba, que es una de las pruebas donde ella es, este es su fuerte, pues. Y estamos nosotros esperando y estamos viendo a Rebecca Arlington, de la representación británica, Luigino. Nosotros, de verdad, estamos muy emocionados viendo a Andreina Pinto competir el día de hoy, ¿no? Así es. Quiero agradecerles a todos por su apoyo, dijo Andreina hace apenas unas horas en su cuenta de Twitter. Me siento la mujer más feliz. Cumplí mi sueño de estar en una final olímpica y dejar en mi corazón en la final. Ese es uno de los tweets más recientes que dejó Andreina a través de las redes sociales, ¿no? Y bueno, de verdad, estábamos todos expectantes. Bueno, Gino, fíjate tú que el hándicap que tiene esta chica, una vez más para repasarlo, antes de su participación en estos Juegos Olímpicos, en esta final, medalla de oro, estilo libre, 800 metros, que es donde va a competir ahorita. Okay. También medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Medellín en el año 2010, en los 1500 libres. También tenemos medalla de plata en la natación de los 100 metros mariposa y medalla de bronce en esa misma oportunidad. Es decir, se montó 4 medallas en esa oportunidad, imagínense ustedes. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Mayagüez 2010, medalla de oro en los 200 metros libres, medalla de oro en los 400 metros libres, medalla de oro en los 4x200 metros relevo, medalla de oro en los 800 metros libres, esta competencia en la que va a estar a continuación, y también medalla de plata en los 1500 libres. Pero Luyino, ¿será que unimos a la señal de TV? ¿Unimos a la señal de TV de una vez? Luyer, cuando puedas. Y llevando en nombre de Venezuela lo más alto de la natación mundial. Vamos, Andreina. Andreina Pinto, la primera nadadora en una final olímpica. La tenemos en directo para el Sistema Nacional de Medios Públicos y la televisora venezolana Social TVS. La sirena de Maracay, Andreina Pinto Pérez, va por el carril 1. Es el primero de abajo hacia arriba. En el agua son 16 piscinas, 800 metros. Una prueba que debe estar por encima de los 8 minutos. Prueba bastante larga de fondo. Y que tan solo separan entre la primera y la octava 8 segundos de diferencia. Que en esta prueba de 800 libres no es mucho la diferencia. Toca la primera pared. Lerecki de los Estados Unidos tocó primero, seguido de la subcampeona mundial Lotte Friis de Noruega. Y Andreina, recordar que ya cumplió su sueño de estar en una final olímpica, pero dijo que dejaría el corazón en la pileta. El corazón venezolano está con Andreina Pinto. Allá en Londres. Se mantiene Andreina dentro de ese grupo. Todavía no hay una diferencia notable. Lotte Friis tocó primera para la segunda piscina, primero 100 metros. Ganó la medalla de bronce en Beijing, Lotte Friis. Vemos que es una prueba de fondo, donde 100 a 100 se van acumulando los lugares y los tiempos. Ayer Andreina, 8:26.43, marca nacional, mejoró su registro. Y además marca suramericana. Lerecki está debajo de la marca mundial que tiene Rebecca Arlington. Las tres primeras están por debajo del récord mundial. Hasta los momentos. Hasta los momentos, una prueba muy rápida donde Andreína se ha quedado un poco por el carril 1. Pero recordemos que todavía quedan muchísimos metros. 600 metros todavía faltan para dar por culminado esta prueba. El estadounidense toca en primera posición en estos 200 metros. Continúa Lenneke, Kathleen Lenneke de los Estados Unidos, con un gran ritmo para estos primeros metros. Vamos a ver si puede mantenerlo. Andreína por el carril 1, la pueden ver, la primera de abajo hacia arriba en las carrileras, en sus telereceptores. Es un momento histórico que estamos viviendo por el Sistema Nacional de Medios Públicos y TV. Primera vez que una nadadora venezolana está en una final de Juegos Olímpicos. La estadounidense con tan solo 15 años de edad, solamente una, que fue la de Lituania, en 100 metros pecho, ha tenido esta edad y se ha llevado la medalla de oro. Andreína del carril número 8 en la parte baja de la pantalla. La parte alta. En el carril número 1. Andreína mejorando sus pases en esta prueba. La de que Arlington. Y ahí viene Arlington. Comienza la campeona mundial y olímpica a apretar. Dueña de la marca, la británica. Rebecca Arlington. Se van a cumplir los 350 metros. Andreína por el carril 1. En ese toma subacuática observamos que está por debajo de la marca mundial la estadounidense. Sigue primera Lenneke, seguida de Rebecca Arlington. Parece que va a haber marca mundial, Ximena. Una final muy veloz donde está Andreína Pinto. Están buscando. Falta aún la mitad de la prueba. 300 metros. Que es donde nuestra querida Andreína Pinto siempre intenta remontar. Y la que nos dio la oportunidad de verla en esta final. Vean el parcial, vamos a observarlo. 1:38 por debajo de la marca mundial. Registra Rebecca. La señorita Kathleen Lenneke de los Estados Unidos, seguida de Rebecca Arlington de Gran Bretaña. La campeona mundial y olímpica. Estoy escuchando la voz de la hermana Janet Pinto. Seguramente, Janet está muy cerca allí. Andreína apenas la tercera latinoamericana que nada esta prueba en una final de juegos. Solo la mexicana María Teresa Ramírez y Laura Vaca en los Juegos de México en 1968, claro, eran locales, estuvieron en la final de la prueba de 800 metros libre. Y María Teresa Ramírez, la mexicana, en ese año del 68 obtuvo bronce. Es decir, 44 años después llega la tercera latinoamericana a disputar una final. Bueno, el año que Morochito Rodríguez consiguió la primera medalla para Venezuela de oro. Y en estos Juegos de Londres, Rubén Limardo logró la segunda. Tuvieron que pasar 44 años para que una latinoamericana nadara la final de esta prueba. Y es la venezolana Andreína Pinto que va por el carril número 1. Ya tocó Andreína. Buscando mejorar su marca, Andreína, porque sabemos que va a seguir mejorando y que en Río 2016, Dios mediante, estará en el podio. Ahí escribe el presidente Chávez. Presidente de la República, vamos, querida Andreína, en cada abrazada tuya va el corazón de la patria. Hay un mensaje del presidente de la República. Toda Venezuela con Andreína Pinto, dejando el corazón venezolano allí. En la piscina del complejo acuático, del centro acuático de Londres. Cuando faltan 250 metros para Andreína. Y sigue la estadounidense dominando la prueba. Tomó la primera posición luego de los primeros de la segunda piscina. Sigue por debajo de la marca mundial. Kathleen Lenneke de los Estados Unidos por el 3. Seguida de la campeona mundial y olímpica, la británica Rebecca Arlington por el 4. La española se acerca a este cuadro. Y la española pasa a la tercera posición. Y Andreina de sexta, Andreina de sexta. Según vimos en esa toma, Kathleen Derecky de los Estados Unidos sigue dominando por debajo de la marca mundial. Ya vamos para las piscinas finales. Tiene la franja de la marca mundial. Está luchando con esa marca para que no se le despegue, no despegarse de ella, para poder llevarse a su país. Atención, últimos 100 metros. Quedan dos piscinas. Derecky continúa adelante. Por debajo de la marca mundial. La española Mireia Belmonte ahora está segunda. Seguida Rebeca Arlington, la venezolana Andreina Pinto en la sexta posición. Además, tratando de batir el récord nacional y el récord suramericano. Sería otro logro para Venezuela si logra bajar el tiempo que hizo ayer 8:26:43 Andreina Pinto. Ha sido una prueba muy veloz esta, donde seguramente habrá marca mundial con Kathleen Derecky, que se está llevando esta prueba. De manera imponente la estadounidense. Por ahora con autoridad, la representante de los Estados Unidos. Y muy bien Mireia Belmonte, la española, por el 6. Su segunda medalla para España. Atención, vamos a ver si hay marca mundial. Ha aflojado un poco. Y va a haber plata con Belmonte. Kathleen Derecky de Estados Unidos, oro. Plata para España, Mireia Belmonte. Bronce para Gran Bretaña, Rebeca Arlington. Va a llegar Andreina Pinto por el terreno 1. Vamos, Andreina, a rematar esos metros finales. Llegó Andreina. Me parece que primero que la francesa. 8:14:63 el tiempo para Kathleen Derecky. Por 53 centésimas no bate el récord del mundo. Y cuando vea la prueba, va a sentir... A sentirse campeona no creo, pero igualito al ver que estuvo por debajo del récord en toda la competencia, va a sentir que pudo haber ido más. Nuestra Andreina. ¿Cómo viste a Andreina, Ximena? Qué emoción. ¿Cómo la observaste en esta prueba tan rápida? De verdad que sí, Andreina, excelente. No logra mejorar su registro personal, pero sin duda alguna nos trae una nueva historia para nosotros. Cumplió sus sueños de estar en una final olímpica. Se trae un diploma olímpico para nuestro país. De verdad que es admirable de esta joven que todavía tiene un largo camino por delante. Y remató bien, tenía la octava posición, ocupa el séptimo lugar. No, octavo lugar por tan solo 2 centésimas. Pero estamos orgullosos de Andreina Pinto, de verdad que sí. Y esto es un... Ahí está Andreina. Un nuevo paso para lo que será Brasil 2016. Así es. Toda esa siembra que Andreina ha estado realizando junto con su equipo de entrenadores, el gobierno nacional, su familia. Dios mediante va a tener su cosecha en Río 2016. Nuevamente, diploma olímpico para Venezuela. Sí, estamos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es su programa Cópiate Esta Radio. Felicitaciones a Andreina Pinto, porque de verdad estar allí entre las 8 mejores nadadoras del mundo no es nada fácil. Y es la primera vez que Venezuela está en la final de una competencia de natación como esta, ¿no, José sí, Ángel? Sí, Luigino, 8 minutos con 29 segundos y 28 centésimas. Fue el registro que sacó en esta competencia, si bien ella no batió el récord nacional ni su mejor prueba, hay que darle todo el mérito posible. Se está midiendo ante las 7 mejores del mundo. Así es. Una campeona olímpica y mundial que en los pasados Juegos Olímpicos, que fue la ganadora estadounidense, ella batió el récord olímpico y mundial. Es decir, ella estaba compitiendo con la meca, con la élite del mundo de la natación. No, y hay que echarle pichón para estar 8 minutos y medio nadando, ¿no? Sí, señor. Yo creo que si uno se tarda, no sé. Yo tardo 8 minutos y medio en llegar a pie aquí abajo a la panadería. Pero qué barbaridad, ¿verdad? Que felicitaciones para Andreina Pinto, diploma olímpico para Venezuela. Nosotros emocionados viendo a Andreina Pinto en esa competencia. De verdad que Venezuela se ha hecho sentir. Así que ella tiene que estar orgullosa de lo que está haciendo en los Juegos Olímpicos, de lo que hizo, recordándoles que desde hacía 44 años ninguna nadadora latinoamericana había acudido a una final. La última que lo hizo fue María Teresa Ramírez en los Juegos Olímpicos de México en el año 1968. Allí esta nadadora mexicana obtuvo la medalla de bronce. Y es algo bastante interesante lo que estamos viendo de una muchacha que no llega a los 25 años de edad. Eso quiere decir que va a continuar. Queda carrera olímpica por delante. Por supuesto, y no solamente esto, Luigino, sino que va a continuar la sirena de oro, como es conocida Andreína Pinto, va a continuar con los triunfos, con los logros. Porque fíjate que hasta el presidente Chávez tuiteó, dijo, estamos contigo, Andreína. Tu esfuerzo y tu ejemplo, muchacha de mi patria. Eso lo dijo el presidente a través de su cuenta Twitter, @ChávezCandanga. El presidente y nosotros y 30 millones de almas pudimos darnos cuenta de lo que está hecho, de lo que está hecha Andreína Pinto. Una ganadora, una triunfadora, si bien no conquistó una medalla, hizo que nos emocionáramos todos en esta patria bonita. ¿Verdad? Así es, todo nuestro apoyo y sabemos que adelante va a seguir trayéndonos mucho más alegrías y mucho más logros olímpicos. José Ángel, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, son las 2:30, vamos a irnos con una canción de un solo pueblo, ¿no, Luis? Y nos vamos al corte y de regreso, bueno, vamos a seguir teniendo algunas novedades, algunas informaciones sobre tecnologías libres aquí en Cópiate esta radio. Y estudiantes. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Y con el mismo furor, bregando el mismo derecho, y con la fe claveteada en un mástil sobre el pecho, solidario con el pueblo, tomando el rumbo mejor, para acabar esa historia de ser trompo servidor. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. Hay que luchar, emparejan andando y en el camino, adelante a la cañona, enfrentando escollo y trabas, que sin coraje ni brillo toda voluntad se acaba. Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano. cruzando fronteras y a toda América digo, al final de esta canción, que cuando pienso en Bolívar se me enciende el corazón. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Momentos en la historia. El 3 de agosto fue decretado como el Día de la Bandera Nacional, después que el presidente Hugo Chávez Frías lo decretara así en el año 2006, para conmemorar que Francisco de Miranda la izó por primera vez en tierras venezolanas al desembarcar en la Vela de Coro. La actual bandera, nuestro tricolor, es producto de la evolución de 200 años. La primera por aquí está, la hemos izado allá, pero hay un modelo que es bueno que conozcamos. Yo la devolví por allá porque se me estaba cayendo el papel. Aquí está, esta bandera fue la que diseñó Miranda, una comisión nombrada por el Congreso aquel de hace 200 años. Claro que ya él la había diseñado mucho antes, la cargaba en su mente y en su corazón desde que batallaba en Norteamérica por la independencia de los Estados Unidos, desde que batallaba en los campos de Europa por la Revolución Francesa, desde que andaba buscando apoyo por Europa, desde Londres hasta París, hasta Washington, para venir a Venezuela a iniciar la revolución de independencia. Pero aquel día, como sabemos, fue aprobada por el Congreso esta bandera, amarillo, azul y rojo, con un escudo de una gran significación. Es así como durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se anunció la incorporación de una octava estrella por la liberación de las tierras guayanesas y la sustitución del 12 de marzo como día patrio del tricolor. Las ocho estrellas que representan la bandera serían Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo no se traiciona. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre venceremos! Alba Ciudad 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Huye, Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. 2:38 minutos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y este es Cópiate esta radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Bueno, como todos ustedes saben, este es un programa donde nosotros apoyamos y promovemos lo que es las tecnologías libres, ¿no? Un poquito cansados de que empresas transnacionales utilicen cosas como la obsolescencia programada, bueno, y que las leyes de propiedad intelectual y de derechos de autor para negarnos a los pueblos, nos niegan el conocimiento justamente para poder vendernos las cosas que ellos quieren vendernos, ¿no? Y para hacernos dependientes tecnológicamente de ellos, ¿no? Es por eso que, bueno, lo que es en la parte de software, existen unas comunidades, los colectivos de software libre, que desde hace mucho tiempo estamos promoviendo a las personas, a todo el mundo, que en vez de estar utilizando estos sistemas propietarios, los que estamos acostumbrados, los que nos enseñaron a usar desde niños, lo que es Windows, lo que es Office, el Microsoft Office, lo que son estos software propietarios, nosotros más bien promovemos lo que es las tecnologías libres, ¿no? No solamente entre las personas en sus casas, ¿no? Sino también lo que es en el Estado, porque nosotros pensamos que es peligrosísimo que el Estado dependa tecnológicamente de corporaciones, que muchas de ellas son nuestras enemigas. Y para muestra un botón, para prueba un botón, lo que está ocurriendo en Irán, donde las centrales nucleares de ese país que utilizan unos equipos llamados SCADA, que son suministrados por la transnacional Siemens, y que utiliza, bueno, computadores bajo Microsoft Windows, constantemente se han visto atacadas por virus elaborados por el gobierno de Israel y por el gobierno de los Estados Unidos, que han puesto en peligro su propio programa nuclear. Ellos dicen que eso es un programa nuclear, ellos me refiero a Estados Unidos, Israel, ellos dicen que eso es un programa nuclear con fines bélicos, que ellos están construyendo una bomba atómica, y Dan ha resaltado muy numerosas veces que eso no es así, que es un programa pacífico para conseguir energía eléctrica para su pueblo. Y bueno, ese plan, ese proyecto nuclear es constantemente saboteado. Ayer, la semana pasada, tuvimos una noticia de un grupo de hackers que atacó infraestructuras críticas en Irán e incluso utilizando un virus que se introducía en los aparatos de las centrales nucleares, en los computadores de las centrales nucleares. Aquí dice que el ataque fue lanzado en diciembre de 2011, según han revelado investigadores de seguridad de las empresas Kaspersky y Securelec al diario inglés The Guardian, ¿no? Y bueno, los especialistas creen que el ataque, que fue revelado por primera vez hace una semana, estuvo coordinado desde bases en Canadá por un grupo de piratas informáticos de habla persa, ¿no? El virus además era muy, muy extraño porque además de hacer el sabotaje que hacía, colocaba unas canciones de un grupo de rock, colocaba unas canciones allí a sonar en las computadoras, ¿no? Irán, bueno, al mismo tiempo emitió una noticia indicando que ellos estaban blindándose contra los ataques informáticos y que estaban desarrollando una infraestructura para hacerlos menos vulnerables, ¿no? Recordemos que allí ellos también fueron víctimas de este virus llamado Stuxnet, de otro virus llamado Flame, ahorita se está hablando de un tercer virus. Bueno, justamente eso es lo que no queremos que ocurra en Venezuela, ¿no? Y bueno, a raíz de algo bastante desagradable que pasó hace unos meses, que nos enteramos de que el Estado venezolano, Cantv y la empresa Bit, ambas, estaban comprando unas 215 mil licencias de Microsoft Windows para revenderlas a través del programa Cantv Equipado, ¿no? Eso fue algo que nos molestó un poco a los colectivos de software libre, en particular porque el gobierno bolivariano ha avanzado mucho, sí lo ha hecho, en materia de tecnologías libres, ¿no? Por ejemplo, las computadoras canaimitas, todas ellas que ya se han repartido más de 1.800.000, todas ellas utilizan software libre. Pero entonces, bueno, nos enteramos de esto, pensamos que es un retroceso lamentable y además la cantidad de dinero que se invirtió, 53 millones de bolívares fuerte, una cantidad muy grande, de 12, casi 13 millones de dólares, una cantidad muy grande que se le está entregando a Microsoft, una empresa que ideológicamente está contra nosotros, contra los pueblos, contra los países, que está tratando a través de leyes de organismos como la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, está tratando de forzar a los países a cambiar sus leyes para ajustarlas a los deseos de ellos, está promoviendo restricciones en Internet. Sabemos también que coopera con el gobierno estadounidense cuando ellos requieren puertas de espionaje en sistemas como Windows, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso fue que nos molestó muchísimo esto que ha ocurrido. Sin embargo, la reacción del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue bastante buena porque el ministro Jorge Arreaza lo que hizo fue convocar a unas mesas de trabajo, pidió a las comunidades de software libre, mire, elijan 7 voceros, vamos a sentarnos en unas mesas de trabajo a debatir este asunto, a ver cómo se puede revertir este asunto. Y bueno, en efecto, las comunidades de software libre eligieron 7 voceros que ya se han estado reuniendo. Esta semana tuvieron ya la tercera reunión tanto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología como con Cantv, ¿no? En esa reunión, con Cantv las reuniones han sido básicamente para tratar de eliminar en la propia página web de Cantv, hay lugares en esas páginas web que no funcionan con navegadores de software libre, que no funcionan con Firefox, que no funcionan con Chrome, sino que requieren, a juro, Internet Explorer. Entonces, una de las cosas que ha sido para reunirse con eso, ha sido para reunirse también sobre los folletos que entrega Cantv cuando vende modem de AVA, cuando vende los propios computadores, que muchas de las instrucciones son para software privativo, para Windows, y deberían ser también para Canaima, para las personas que tengan una Canaimita o que tengan un software, que utilizan el software Canaima, que es el software libre hecho por el Estado, ¿no? Y el otro tema, el de Cantv Equipado, justamente que lo que están pidiendo, lo que están exigiendo a las comunidades de software libre es que cesen esos pagos a Microsoft que no tienen ninguna razón de ser y que más bien ese dinero se utilice para fortalecer a Canaima Linux, que es el software libre que hace el Estado, ¿no? Bueno, han habido ya 3 reuniones bastante interesantes, bastante provechosas hasta los momentos, ¿no? Todavía no hay resultados concretos, pero por lo menos se está avanzando, ¿no? Y la semana que viene van a haber más reuniones. Entonces, una de las cosas que queríamos decir aquí en este programa es que mañana sábado estos 7 voceros de las comunidades de software libre van a hacer reuniones con todas las comunidades y colectivos de software libre. Son reuniones totalmente abiertas, quienes quieran ir están invitados. Los van a hacer en varias regiones del país y aquí en Caracas van a hacer en el Colegio Universitario, el que queda en la sede de Los Cedros. Esa reunión va a ser mañana sábado a las 2 de la tarde. Esa, para llegar allí es sencillo. Ese Colegio Universitario de Caracas queda en la Avenida Libertador. Se puede salir por la estación del metro de Chacaíto y se suben dos cuadras hasta la Avenida Libertador y queda allí. Allí es bastante, todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero también se van a hacer reuniones en Zulia, en Portuguesa, en Anzoátegui, Sucre, Mérida, Cojedes, Zulia y Anzoátegui, ¿no? Se van a hacer reuniones donde estos siete voceros se van a reunir con las comunidades para, primero, para dar explicaciones, para explicar muy bien qué es lo que se ha hecho, qué es lo que está proponiendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, qué es lo que está proponiendo CANTV, bueno, y también para preguntarles qué hacemos, qué no hacemos, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto, porque justamente el papel de los voceros es ese, el papel de los voceros es informar y pedir a las comunidades sus opiniones para ver qué se hace, ¿no? Los voceros no son ningunos jefes de las comunidades ni nada de eso, ¿no? Bueno, y aquí un saludo a todos ellos, a Stephenson, María Ángela, a todos los camaradas, a los siete camaradas que están trabajando allí, de verdad a Peter Blanco, a todos, a Octavio Rosell, a todos ellos, de verdad, Luis Rivero, Joan Espinosa, todos ellos, de verdad, un saludo, y bueno, que hay que seguir trabajando en todo esto y que justamente en esas reuniones para lograr fortalecer a Canaima Linux se requiere además de la colaboración de aquellos que sepan mejor cómo se hacen estas cosas para mejorar aún más a Canaima Linux, para ser lo mejor de lo que es, de tal forma, oye, que la menor cantidad de personas posibles cuando compren su computadora CANTV equipado no estén diciendo, oye, pero yo prefiero el Windows, yo extraño Windows. No, créanme, de verdad, que Canaima ya de por sí tiene cosas mucho mejores que Windows. Que de repente uno usa Windows porque es lo que le enseñaron a uno, porque es lo que aprendió uno. Pero si uno le da una oportunidad a Canaima, uno muy seguramente va a terminar enamorado de él. Son las 2:47 minutos, hemos parloteado mucho hasta ahora. Vamos a irnos con una canción, dígalo ahí, Luiger. Vamos a irnos con Reggaetón y Tambora de Marcos Toro y su ensamble. Adelante, Luiger, cuando puedas. Con sabor a coco, mi parroquia Javier Plaza y Nando Banín, que después de Vega con su doble jugada. Aquí estamos juntos en un solo proyecto. Marco Toro su ensamble, la banda del momento. Yo le traigo un poco de reggaetón, sabrosón, con mucho sol, con tamborera, maracuyá, sí señor, de Venezuela con sazón. Yo le traigo un poco de reggaetón, sabrosón, con mucho sol, con tamborera, maracuyá, sí señor, de Venezuela con sazón. Vaya, sin olvidarme mi pana y el patria, que el único holandés que canta tamborera, salsa, reggaetón, y lo que le ponga, no te llevo en nada. Agárrate. En este proyecto internacional hasta tenemos un turco, vaya, pero tú que se supone. Dos y 51 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras. Sobre el tema que estábamos hablando antes del corte, ¿no? Estábamos hablando de que las comunidades de software libre, 7 voceros escogidos de ellas, están reuniéndose con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Otra de las cosas interesantes que están saliendo de estas reuniones es que se está armando una estructura, un ente, o sea, es una propuesta que hay, que lo está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ese ente se llamaría la Corporación Nacional de Software Libre o algo así. Todavía no está terminado de estructurar. Eso es una propuesta que se está construyendo y que el Ministerio de Ciencia, digamos, la está compartiendo con las comunidades, ¿no? Para que den sus opiniones, para que den aportes, digan que se puede mejorar o que no. La idea de esa corporación sería, corporación, primero que nada, el nombre a uno de repente le choca, ¿no? ¿Qué es eso de corporación? Vale, estos se volvieron locos. Bueno, corporación es en el sentido de que sería una empresa del Estado, como CanTV, o como la Corporación Venezolana de Guayana, o como Corpoelec, en el sentido que sería una empresa de empresas. Pero siempre se estaría hablando de empresas del Estado, o en todo caso de empresas mixtas. Y el objetivo sería que se canalizarían todas las necesidades de los entes públicos en materia de migración de software libre, para que esa empresa los ejecute, o a su vez subcontrate, ya sea a personas, o a cooperativas, o a unidades socioproductivas, para que ellas puedan realizarle a los entes públicos, puedan realizarle esos trabajos de migración a software libre que se necesitan con urgencia. Eso lo decimos porque no es ningún secreto que, a pesar de que hay un decreto presidencial firmado por Hugo Chávez en 2004 diciendo que hay que migrar a software libre, muchos entes del Estado no le han parado al asunto, pues han ignorado completamente ese asunto. Y algunas de las excusas que dan, o algunas de las razones que dan estos entes del Estado para no haber migrado, es que ellos dicen que es que no hay empresas que les migren, o que es que no hay empresas, que es que el software libre no tiene soporte, supuestamente, porque creo que sí lo tiene. Entonces, bueno, esta es una propuesta que se está surgiendo desde el CNTI para elaborar que todos estos entes del Estado puedan recurrir a una corporación, a otro ente del Estado, mejor dicho, que se pueda hacer responsable de estas cosas, ¿no? Por supuesto que todo eso está en propuestas, y vuelvo y repito, los voceros de las comunidades de software libre, mañana sábado a las 12 de la tarde, en este caso aquí en Caracas, en el Colegio Universitario de Caracas, en la sede de Los Cedros, van a explicar mucho mejor este asunto. Hay unas gráficas, hay unos papeles, y bueno, las sugerencias que se quieran dar, las cosas en que estén de acuerdo, las cosas que estén en desacuerdo, eso se podrá decir, y eso se transmitirá, supongo, se transmitirá a los voceros, a los funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Julian Assange, el camarada Assange, que está en estos momentos, ustedes saben, en la Embajada de Ecuador en Londres. Él pidió allí asilo político justamente porque el gobierno de Suecia lo está solicitando y hay un temor de que sea extraditado finalmente a Estados Unidos, donde podría correr en riesgo su vida, porque una de las cosas que podría solicitar el gobierno estadounidense es la pena capital, la pena de muerte contra Assange, por supuestamente traición o por supuestamente divulgar información confidencial. Todos sabemos la cantidad inmensa de información que Wikileaks ha liberado al público mundial, al pueblo mundial, sobre que se han revelado numerosos negocios sucios, las formas tan sucias que procede el imperialismo estadounidense, el gobierno de los Estados Unidos y las empresas relacionadas con él, cómo han procedido, cómo han atacado los esfuerzos de, en todo el mundo, muchas veces para derrocar gobiernos, muchas veces para destruir los intentos de los pueblos por liberarse, por tener su soberanía. Entonces, bueno, Assange está, está, digamos, en la embajada de Ecuador en Londres, donde está esperando una respuesta al asilo político. Su madre ha hecho una especie de anuncio, digámoslo así, desesperado, pidiéndole al presidente Rafael Correa que se pronuncie al respecto. La información que se ha transmitido, Rafael Correa ha dicho que él tomará una decisión soberana y solidaria en el caso de Assange. Sin embargo, una de las razones por las cuales no se quieren, digamos, terminar de tomar la decisión en este momento es porque están los Juegos Olímpicos en Londres, ¿no? Y bueno, se teme que si Rafael Correa dice en este momento sí, vamos a darle el asilo, eso generaría una reacción de incluso del propio gobierno inglés, el gobierno londinense, que podría tomar algún tipo de acción, algún tipo de represalia con los atletas que se encuentran en estos momentos allá en Londres, ¿no? Los atletas ecuatorianos, ¿no? Entonces, por eso es como una especie de medida, como de esperar un poco que pasen los Juegos Olímpicos, y entonces allí se anunciará, el presidente Correa anunciará la decisión. Sin embargo, él ya dijo que va a haber una decisión soberana en torno al caso WikiLeaks. Son las 2:56 minutos. Luyer, ¿qué? ¿Hay una llamada? Bueno, una llamada muy breve. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Es la hora y la lluvia que está cayendo. Ah, ok. No, la buenas tardes. Aquí Alexander de Montalbán. Ah, buenas tardes, oye, Alexander. ¿Cómo estás? Oye, no quería parar, quería llamar porque de verdad me interesó el tema del software libre. Tú sabes que yo estuve haciendo una propuesta para nuestros amigos del Banco Venezuela. Ok. Y resulta que, aunque como se dice y se sabe, el software libre tiene soporte, tiene mejores aplicaciones, no está encadenado a nadie. Resulta que el Departamento de Tecnología, y esto lo digo con mucha seriedad, de esos entes o ministerios, parece que les estamos dando la mano porque no había manera de poderles entrar. O sea, de decir, mire, yo tengo la demostración para que vea lo fácil que es y tal, y de qué para allá. Y nada, vale, nada. Y entonces, no sé si te ha pasado aquellos clientes que me escuchan que tienen el Banco de Venezuela que jure que usar Internet Explorer para bajar certificado para usar sistema en línea. Así es. ¿Entiendes? Entonces yo le digo, bueno, pero que eso no hace falta, hermano. Aquí podemos hacer esto, esto, esto. No, sí, tal, venga para allá. Mira, compadre, 3-4 veces insistí en 2 años y de verdad me rendí. Y le dije, yo lo que te aseguro es que a ti Microsoft te está pagando. Y se lo dije al gerente de tecnología del Banco de Venezuela en su cara en aquel momento. Y bueno, tranquilo, no te vuelvo a molestar, porque de verdad veo que estás más interesado en el dinero que te están dando para que mantengas esta plataforma obsoleta, porque ya la plataforma del Banco de Venezuela es obsoleta, que se pague unos derechos que de verdad es como si tú estuvieras comprándote un Volvaguito 69 y lo estás pagando como un Lotus 2012. Okay. Entonces eso deberíamos de también verlo, pues hay la voluntad, pero hay cierta gente, ciertos entes que están saboteando. Mire, la misma, y eso que la decisión fue presidencial, mire, que hay que emigrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mira, yo soy un ejemplo de las empresas que hemos tratado, pero mira, imposible, y la gente de Ministerio de Tecnología, tú le haces la denuncia, mire, de Dios gracias, y eso le digo. Sí. Aquí en Montalbán, una pequeña empresa de servicios informáticos, y de verdad, mira, no he podido, y esperemos que se pueda poner. Mañana yo voy a asistir a esa empresa allá ahí en el Caracas, ¿no? En Los Cedros. En Los Cedros, en el Colegio Universitario de Caracas, sede de Los Cedros. Mira, yo me llamo Alexander Rodríguez, tengo una empresa de servicios que se llama PESA Intrex. Entonces, oye, me gustaría hablar con ustedes y mostrarles mis propuestas y mis proyectos que tengo ya adelantados, a ver qué podemos hablar ahí para hacerles más difusión, pues. Chévere, Alexander, muchas gracias. Bueno, estamos a la hora y pasen buenas tardes. Así, mira, dándole para adelante. Así es. Bueno, muchas gracias, Alexander. Son las 2:59 minutos. Tenemos que irnos ya, pero bueno, esa queja que tiene Alexander de verdad que es muy reiterada. Nos vemos el viernes que viene a las 2 de la tarde. ¡Chao! Yo era niño, de ti me enamoré, y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía, pensando en este día que tú conmigo. Este programa ha caducado su sesión. ¡Oh, vale! No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.